Vengan amigos donde quiera que van y admitan que todo en el mundo ha crecido. La mente del hombre y el agua también, los ríos se están desbordando. Es mejor que naden si quieren vivir, pues los tiempos están cambiando. Madres y padres, no sé dónde estén, no critiquen lo que no han de entender. Sus hijos e hijas están con ustedes, pero su viejo camino se hunde. Sálganse luego, no caben ahí, pues los tiempos están cambiando. Vengan senadores y hombres de ley, no se queden ahí que hay mucho que hacer. La guerra está ahí pero ya no la ven, los perdedores después volverán. Y traerán el crimen y la muerte también, pues los tiempos están cambiando. La línea está puesta, la carrera corrida, el que pierde ahora después ganará. Como el presente ahora pasado será, el orden no tiene orden. Y el primero ahora en la cola estará, pues los tiempos están cambiando.